Si esto resultó de más adulto en alguna relación sentimental, se anuló tu capacidad de expresar lo que pensabas por miedo a perder a esa persona. Es normal que en algún momento hayas sentido burlas, comparaciones o comentarios despectivos que ha impedido en el marco en el que se hayan producido el que ahora te desenvuelvas gratamente. Esto se traduce en que actualmente el enfado interno liliano se muestre como un rechazo a toda comparación, aunque también podría tratarse de que no te conformas con cualquier etiqueta. Una de las manifestaciones con Lilith en este término se muestra cuando al hablar de tus motivaciones, deseos y expectativas puedes caer en contradicciones. Además, la energía pisciana es dual emocionalmente hablando, haciendo que puedas confundir deseos con emociones y llegue un momento en que no sabes ni qué comunicar. Llegado el caso, entonces, es cuando esa dispersión propia se hace interna, porque no sabes ni qué palabras usar para mostrar tu discurso, llegando a sentir que cuando vas a hablar hay veces que ya no sabes ni lo que vas a decir. Esto, por un lado, te ha llevado a ser un experto a la hora de descifrar el pensamiento y cómo se expresan los demás, algo que además, con tu facultad intuitiva, no es nada difícil, pero sí hay que reconocer que en cierto modo tiene que ver con la dificultad liliana de querer hablar y no saber en qué nivel hacerlo. Lilith, pues, está obligada a drenar estos enfados internos traídos por viejos agravios e ir alcanzando poco a poco esa ecuanimidad en lo que digas y al mismo tiempo que escuches por parte de los demás. Ahí entrará Priapo a poner marcha a su labor. Lo que los demás comuniquen no hay que tomarlo como una verdad inescrutable, sino como una opinión más, como tantas que hay en el mundo. Independientemente de que Lilith pase a transitar por Géminis en julio, la clave está en tus deseos, ya que este tránsito transmutador se da en Tauro, su primer domicilio. Así que es importante tener en cuenta los siguientes tránsitos. Del 9 de mayo al 1 de junio, Venus estará transitando por Géminis. Precisamente el domicilio de la comunicación que a ti te toca en tu vida privada y familiar. Buena confluencia para poner en marcha la nueva dinámica a la hora de exponer tus deseos. Del 2 al 26 de junio, Venus transitará por Cáncer. Esta es la zona donde te toca comunicar tus sentimientos y en casa de la Luna no cabe otra que expresar lo que sientes de una forma abierta. Creatividad, hijos y vida sentimental estarán puestas a prueba. Del 27 de junio al 21 de junio, Venus transitará por Leo. La zona donde toca comunicar ideas, pero equilibrando lo que piensas y lo que sientes a la par. El razonamiento en tus deseos será la clave. Del 22 de julio al 15 de agosto, Venus transitará por Virgo. Durante estos días tocará ser realista para exponer ante pareja o socio las palabras exactas de lo que deseas, aunque toque ser crítico. Aquí pondrás en marcha tu avance a la hora de poner tus puntos de vista. Del 16 de agosto al 9 de septiembre, Venus transitará por Libra. El segundo domicilio de la diosa de la belleza siempre es un continuo balanceo, pero no olvides la ley de causa y efecto. Pon en marcha el dar para recibir algo a cambio, ya sea a nivel económico como a nivel íntimo, y por supuesto sin miedo a perder el equilibrio. Del 10 de septiembre al 6 de octubre, Venus transitará por Escorpio. Te recuerdo que en este domicilio se encuentra actualmente Priapo, así que será buen momento de demostrar que incluso tus anhelos más ocultos no tienen por qué mostrarse en las trastiendas y que cada uno tiene su propia verdad. Del 7 de octubre al 5 de noviembre, Venus transitará por Sagitario, el domicilio de la verdad y el apuntar hacia aquello que deseas conseguir bajo unos paradigmas. Tus metas son lo importante y aquí verás resultados. A partir del 6 de noviembre con Venus en Capricornio hasta el 6 de marzo del 2022 que entra en Acuario, podrás darte un descanso porque Venus tornará movimiento retrógrado y además recogerás la cosecha de todo el trabajo realizado.